viejo suya. No hagas tantos tiros que se asusta José Pina y la comadre Zoraida. Chorboña y para la mojana. ¡Oye, muchachos!